La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Dos de julio es día jueves. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Es día jueves. Jesús no se cansa. Trabaja las 24 horas del día, trabaja toda la vida, toda tu vida, toda la vida de la humanidad. A eso ha venido, a sanar, a salvar. En el texto que hoy escuchamos, aparece una persona paralítica, excluida, postrada. No puede caminar. No tiene horizonte. No tiene esperanza. Se acerca Jesús. Y se acerca no de cualquier manera, se acerca con fe. Alrededor de esta persona hay personas que no tienen fe. Es interesante el texto. Conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Son situaciones muy humanas. El Evangelio no es de ayer, es de hoy también. Y ante el mal, ante la enfermedad, ante la exclusión, ante tantas parálisis, ante tantas personas postradas en sus camillas, no deja de haber incredulidad, incluso hasta charlatanería. ¿Jesús qué hace? Jesús actúa. Actúa compadeciéndose y se compadece actuando, con el poder de sanar. Increíble cómo termina el Evangelio, ¿eh? La gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Ven a Jesús ahí como un ser humano. No lo ven todavía como Hijo de Dios. Hoy, ¿habrá paralíticos? ¿Habrá parálisis? ¿Habrá gente excluida, postrada? Jesús sigue pasando es nuestra fe en Él. Por eso creemos en Él. No tenemos el interés inmediato. Ay, me va a quitar el virus. Me va a sanar inmediatamente. Va a suplir el respirador. No, Jesús va más allá, a la sanación interior. Jesús abre un nuevo horizonte. ¿Qué se necesita? Que la gente crea, y que crea y se convierta, para que pueda tener la misma mirada que Dios tiene. Hoy toca a nosotros dejarnos sanar, dejarnos curar, dejarnos salvar. Jesús siempre abre un nuevo horizonte. Aquella persona se levantó. Ten confianza. Hermosa expresión, ¿eh? Ten confianza. Hijo, se te perdonan tus pecados. Es día jueves. Digámosle hoy a nuestro Señor, ojalá que sea en algún momento de adoración. Digámosle, Señor, aquí estoy, postrado. Levántame. Hoy te escucho que me dices, levántate. Recoge tu camilla y vete a tu casa. Y Señor, te creo, me levanto. Acepto la nueva oportunidad. Recojo mi camilla para que no me quede postrado, no me quede mirando atrás. Y hoy voy a casa para construir una nueva oportunidad. Es día jueves, ¡ánimo! Adelante. Haz de este día un día luminoso, como en los misterios del Rosario.